Simón Rodríguez. Celebramos en honor a esta fecha también que Venezuela ya tiene 9 años declarada como territorio libre de analfabetismo. Bravo. Que no se quede ni un solo venezolano sin saber leer y escribir. Palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer. Tuvo un acto donde anunció un plan, formidable plan, para renovar todas las misiones educativas. Reimpulso y renovación. El gobierno nacional va a impulsar este plan de renovación de las misiones educativas Robinson 1 y Robinson 2, Misión Rivas y Misión Sucre, desde las bases de misiones socialistas. Dijo el presidente Maduro, vamos a arrancar con mayor fuerza un plan de renovación, reformulación y expansión de estas misiones y hacer una convocatoria nacional desde las bases de misiones socialistas. Ellas son el espacio para la nueva convocatoria y despliegue de esta nueva fase de las misiones educativas, sostuvo el presidente de la República, Nicolás Maduro, en un acto de graduación de 300 de los 78.000 estudiantes que este martes egresaron de estas misiones en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Desde ese complejo cultural, el mandatario nacional hizo un llamado a los venezolanos que aún no saben leer ni escribir a que se sumen a este programa educativo y sigan el camino de su formación para convertirse en seres humanos productivos. No importa la edad, si usted no sabe leer ni escribir, vengan e incorpórense, que nosotros los recibiremos con la mano solidaria y cristiana de la Revolución Bolivariana y les enseñamos a leer y escribir, destacó el jefe de Estado, quien indicó que se espera llegar a la meta de 2 millones de graduandos de la misión Robinson en Venezuela para que no haya un solo compatriota que no sepa leer ni escribir. En el contexto de la educación, el jefe de Estado anunció la aprobación de recursos para enviar 50.000 estudiantes y profesionales venezolanos a fines de este semestre podrán estudiar en las principales universidades del mundo para especializarse en las ramas como ciencias de la salud, tecnologías de la robótica, telecomunicaciones, ingeniería civil, desarrollo industrial, entre otras. Es una forma de premiar el conocimiento, de enviar a 50.000 estudiantes y profesionales a especializarse en diferentes universidades del mundo para, no como hacía antes Fundayacucho, ¿no?, en la Cuarta República, que formaba jóvenes, los mandaba afuera y chao pescado, más nunca volvían. Se quedaban por allá. Estos jóvenes volverán a la patria y prestarán sus conocimientos al servicio del crecimiento del país. Tenemos que alinear la formación de ustedes, dijo el presidente, con la formación al más alto nivel del mundo para traer el conocimiento a nuestro país y luego socializarlo para incorporarlo al desarrollo de Venezuela. Entre otros de los anuncios, el presidente Maduro indicó que habrán planes de inversión adicionales en materia de educación para mejorar la calidad educativa a todo nivel, informó la creación de un plan especial, Micromisión Simón Rodríguez, para formar 5.000 profesores especialistas en matemáticas, física y química, que tanto necesitan nuestros muchachos en los liceos. En este sentido, también anunció el surgimiento del Movimiento Pedagógico Bolivariano para formar profesores por la calidad, por la revolución educativa y por la cultura de nuestro país, para mejorar así los contenidos educativos impartidos en los diferentes niveles. La educación, una preocupación fundamental del proceso revolucionario, desde que lo tomó el comandante Chávez y ahora lo sigue adelante el presidente Maduro. La educación que había sido desamparada, lanzada al abandono. Recordamos aquellos oscuros años en la Cuarta República cuando se cerraron las escuelas técnicas, cuando se cerraban universidades, cuando se saboteó todo el sistema de educación en nuestro país para favorecer a la educación privada. Es allí cuando empiezan a surgir colegios privados por aquí, por allá, por todos lados, con una dudosa calidad también algunos de ellos en cuanto a la educación que impartían, ¿no? Sobre todo por ahí empezaron a surgir Esos colegios metidos ahí en una quintica y ahí te hacían un colegio. Y esto, bueno, no tenían la misma calidad que otras grandes instituciones, ¿no? Sobre todo las que venían desde el Estado venezolano apoyadas para formar venezolanos cultos, inteligentes, valiosos para la patria, con altos conocimientos científicos, pedagógicos, técnicos. Y en la Cuarta República se abandonó la educación. ¿La recuperó Hugo Chávez y de qué manera? ¿De qué manera? Tenemos hoy cifras impresionantes de incorporación de niños, jóvenes y adolescentes al sistema educativo en todos los niveles. Una de las menores tasas de deserción escolar de América Latina. Tenemos una de las mayores tasas de niños en edades de maternal y preescolar incorporados ya al sistema educativo. Tenemos la segunda tasa de América Latina en cuanto a la formación de profesionales universitarios, la matrícula universitaria, es la segunda de América Latina. La primera es Cuba y vamos por ello. Vamos por ello, hermanos cubanos, con todo respeto. Vamos por ello, porque Venezuela va a formar muchos más profesionales y va a estar en primer lugar pronto en matrícula universitaria en toda América Latina y, ¿por qué no?, a pelear esos lugares en el mundo para formar cada día más profesionales en todas las áreas. En todas las áreas. Se han creado 36 nuevas universidades en Venezuela. De allí, Universidad del Deporte, Universidad de las Artes, Universidad para la Seguridad, la Universidad Bolivariana, la UNEFA con todo su plan de expansión, la Misión Sucre, que se ha repartido por todo el territorio nacional. La incorporación en otros ámbitos, en otros grados de la educación primaria y secundaria, la multiplicación de los colegios bolivarianos y liceos bolivarianos, la multiplicación de Simoncitos. ¿Cómo no va a ser Venezuela un país libre de analfabetas? Territorio libre de analfabetismo. Para ser reconocido de esta manera, un país debe tener al menos el 95% de su población que sepa leer y escribir. Venezuela tiene más que eso, tiene más del 95%, pero todavía hay un margen muy pequeño, sobre todo en aquellas zonas muy distantes, monte adentro, por allá en los campos, los caseríos. Todavía hay compatriotas que no tienen esta luz del conocimiento. La misión, obviamente, ir por ellos. Ir por ellos y traerlos al lado de las luces, traerlos al lado de este conocimiento. No porque no tengan otros saberes, que seguro los tienen y más, mucho más que nosotros. Tienen otros saberes. Saberes culturales, saberes gastronómicos, saberes filosóficos de vida, que también son imprescindibles para la construcción de esta patria. Pero hay que ayudarlos en esa carencia, como también ellos nos ayudarán en nuestras otras carencias, ¿no? La complementariedad de nuestra sociedad, de nuestro país. Hay que ayudarlos para que sepan leer y escribir y después esperamos la ayuda de ellos para, bueno, que nos enseñen a sembrar, a cultivar, a criar ganado, que nos enseñen a elaborar chinchorros, a elaborar alpargatas. Ese es el conocimiento que también nosotros queremos compartir. El conocimiento está allí. Hay que compartirlo. Por eso creemos nosotros en el conocimiento libre. Así que saludamos y felicitamos toda esta iniciativa tomada ayer por el presidente de la República en un acto efectuado en el Teresa Carreño. Y del Teresa Carreño le vamos a hablar desde bien tempranito. Si usted nos ha seguido a través de la cuenta oficial de esta emisora, @albaciudad, se habrá dado cuenta que hoy va a ser un día especial en nuestra programación. Y es que hablando del Teresa Carreño, hoy hay una función súper especial que ha preparado el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para el pueblo todo, claro, los que quepan allí. La función Romeo y Julieta se va a estar dando hoy en el Teatro Teresa Carreño y abrirá sus puertas al Poder Popular. Sí, entradas durante toda la programación de su Alba Ciudad. Podrá obtenerla para ir hoy a las 7 de la noche a la función de Romeo y Julieta, tremenda obra, tremenda pieza artística, con esta musicalización sinfónica en vivo, más de 60 artistas en escena, los músicos que, bueno, también están incorporados allí. Una función excepcional. No he escuchado de nadie que haya visto la obra. Yo no la he visto todavía. No he escuchado de nadie que haya visto la obra que no se quede con la boca abierta. Tremenda obra, tremenda interpretación de nuestra Compañía Nacional de Teatro, montada allí con el ballet del Teatro Teresa Carreño, incorporándose el sistema de orquestas de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Y hay entradas limitadas, pero aquí se la vamos a ofrecer durante toda esta programación del día de hoy en Alba Ciudad. Así que desde ya, vaya practicando allí, marcando los dígitos de nuestros números telefónicos, porque en toda la programación en vivo estaremos ofertando estas entradas. Cada persona que llame se lleva dos entradas, y tiene que dejarnos por acá sus datos, su número de cédula, para poder registrarlo allá y permitir el acceso a la función de hoy de Romeo y Julieta, este miércoles a las 7 de la noche. Se han convocado desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para que esta función sea abierta al público, eso sí, con este orden que tenemos hoy, ofertándoles las entradas. Si quieren, empiece a llamar desde ya al 562-7949, 562-3953. Estas entradas deberán retirarlas allá en la taquilla del teatro a partir de las 6 de la tarde, una hora antes de la función. Así que bien pendiente, porque esta obra no se la puede perder. No se la puede perder. Tenemos otras informaciones por acá que comentarles el día de hoy. Y es que ayer se entregó otra de las figuritas estas, ¿no? De las joyitas, que participó en el asesinato de Robert Serra. Se entregó ayer ante las autoridades y solo restan dos personas por capturar de las que participaron en el homicidio del diputado Robert Serra. Se trata de los que aún permanecen prófugos, el fulano M, el que sea alias M y alias El Colombia, dos de los que permanecen prófugos de la justicia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ayer hizo el anuncio en este mismo acto educativo, y resaltó que el país quiere paz. El asesinato contra Robert Serra, dijo el presidente Maduro, denota una descomposición moral de nuestra sociedad, no solo de los asesinos que participaron directamente, sino de los que colaboraron para la ejecución de este plan, incluyendo algunos funcionarios policiales. El presidente de la República hizo el anuncio de la entrega de otro de los presuntos asesinos, de los que confesado ya haber participado en este crimen, y solo faltan dos por capturar. Así que la justicia avanzando, las investigaciones que se están haciendo sobre el caso son, bueno, bastante avanzadas, bastante adelantadas, y el presidente hizo esta reflexión que quiero compartir con ustedes. Compañeros, escúchenme. Todos los venezolanos, escúchenme. Yo quiero hacer una revolución ética, espiritual y profunda, para que tengamos un país de seres humanos honestos, trabajadores. Yo quiero un país de paz basado en el trabajo y el respeto a la vida. Qué importante parece esta conexión, ¿no? Cuando la gente anda en la misma sintonía. Aquí en La Ventana tenemos una lucha desde hace rato. Ustedes, nuestros usuarios y este equipo, tenemos una lucha contra ese flagelo mal llamado la viveza criolla. Mal llamado la viveza criolla. Con la viveza criolla se han escudado los delitos, los crímenes más asombrosos. Desde el hecho de estafar a alguien hasta el hecho de escalar posiciones pasando por encima de los demás sin tener mérito propio. Y estas cosas son terribles, le hacen mucho daño a la sociedad, sobre todo porque la gente termina diciendo: oye, fulanito es un vivo, vale, mira, él empezó a trabajar hace 5 meses y ya tiene carro, ya tiene casa, ya tiene acción en un club, ese es un vivo, ese... no es un vivo. Hay que ver de dónde salió toda esa plata. Hay que ver de dónde salió toda esa plata. No es viveza. Robar no es viveza. Estafar no es viveza. Entonces, cuando el presidente Maduro habla de una revolución ética, espiritual y profunda, hacemos la misma guía de por donde debe ser orientada esta revolución. Liberarnos de estos flagelos que el capitalismo nos ha metido en la cabeza, de que tenemos que tener para ser y para parecer, porque nunca llegaremos, nunca llegaremos a pertenecer a esa oligarquía, a esa burguesía. El presidente en un momento llamó parasitaria. Esta reflexión del presidente Maduro viene al lugar con las políticas educativas y culturales que hay que tener en este momento. La educación, la cultura, el deporte, herramientas fundamentales para expandir otra forma de vernos, de reconocernos, cambiar las actitudes cotidianas del maltrato, la agresividad que tenemos en la calle, el pasar por encima de los demás para el beneficio propio, romper con esas cadenas que nos ha obligado a meternos el capitalismo y sus vicios y sus miserias. Aquí estamos, dispuestos a poner nuestro granito de arena humildemente para fortalecer esta revolución ética, espiritual y profunda, donde el ser humano esté por encima de todo y donde el bien colectivo aplaste los intereses individuales. Y lo aplaste, lo machaque, sí, porque el individualismo es una enfermedad que padece todo aquel enfermo de capitalismo. Y el capitalismo es otro mal contra el que estamos combatiendo duramente. Son las 10:24. Esta gente está de rumba a partir de mañana, ¿no? Forman parte de este colectivo de Tune el Fuerte. Y nos vienen a cantar una canción de conciencia también, que nos viene a reflejar quiénes somos nosotros, a refrescar nuestra identidad. Bruta cultura la que nos impusieron a nosotros, venidas en esos barcos hace más de 500 años, ¿no? Bruta cultura aquella que nos sigue castigando hoy, 500 años después, y también impuesta por el capitalismo. La bruta cultura nos la canta Vituaya. Vituaya. Bruta cultura la que vivimos, la trajeron en los barcos, los negros de mercancía, arriba dueños de bancos. Ellos inventan la cura, inventan la enfermedad, inventaron la farmacia, la medicina cara a cara. Los hospitales están llenos de medicina sin alma, te dan pastillas sin vida, ya nadie cree en la rama. Lo único que creen que existe, hongo, coca y la ganja. En el monte hay mucho monte que a todos vida nos salva. Investiga lo que te da, lo que te da la ciudad. Métete para la selva pa' que conozcas a la mamá. En el monte hay mucho monte pa' curar la enfermedad. Por la mañana, guau por la noche, guau por la noche.

Ajá, aquí está, la segunda media hora de La Ventana, son las 10:34 minutos y estos son de Lara. Guaritos, estos panas son de la Comuna Sónica El Pacto. Chimborazo, el tema que acabamos de escuchar y abre esta parte del programa ya a las 10:35. Recordamos que durante toda la programación del día de hoy en Alba Ciudad 96.3 FM estaremos haciendo entrega de entradas para la obra Romeo y Julieta. La función Romeo y Julieta hoy a las 7 de la noche en el Teatro Teresa Carreño. Una obra por todo lo alto, Centro Nacional del Teatro. También participa la gente del Centro Nacional de Circo allí. El Sistema de Orquestas Nacionales Juveniles. Están todas y todos en escena, acoplados en una obra sin desperdicio. La invitación a participar por las vías telefónicas 562-7949, 562-3953. Para las personas que nos llamen, no se las vamos a poner así tan pancita, ¿no? Y hay gente que se la ha ganado, ¿no? A través de las redes sociales, también la red social Twitter del Ministerio de la Cultura, @mincultura, está otorgando entradas para su participación, pero tiene que responder preguntas sobre la obra, ¿no? Y a eso vamos, porque esta función no tiene desperdicio y hoy la queremos compartir con ustedes, queremos darle este regalo, ¿no? A nombre del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Participe también a través de las redes sociales, Twitter, @laventanaabierta, en Facebook, el grupo Programa La Ventana 96.3. Pero para tener acceso a las entradas, tiene que llamarnos a los números telefónicos. Ya tenemos la primera llamada por allí, Luyer, vamos a atenderla. Buen día. Muy buenos días. Buen día, hermano, ¿cómo está? Buenos días, Randol Borges, buenos días, Luyer, Loyo, al canal, usuarias y usuarios, a Fernando La Presta, desde el Serrucho del Latillo. No sé, que usted estaba hablando allí de un concurso. Sí, sí, para la obra Romeo y Julieta, hoy en el Teresa Carreño. Estamos... ¡Ay, qué bueno! Sí, maravilloso, una maravilla. Bueno, que se preparen los italianos, ¿eh? El balcón de Verona, el romancero de Verona. Pero bueno, mire, hermano, hoy, ¿verdad?, dentro de las cuestiones de las efemérides, hoy... En el año 1905 nació un señor que se llama Baruch Benacerraf. Él es uno de los genios, por decirlo de una manera, desarrollista, creador, no inventor, porque eso no fue que se inventó, pero sí descubridor de una cuestión que llaman la genética. Premio Nobel de Medicina en el año 84, creo que fue, porque fue el que desarrolló todo lo que nosotros conocemos ahora como la genética. En Venezuela tenemos dos instituciones muy buenas que la gente debiera de conocerlas más, que es el Centro de Genética, que está por allí en Guarena, y el Instituto de Desarrollo de Estudios Avanzados, que se llama IDEA. Ellos se dedican a la cuestión de la genética. Otra cuestión, tal día como hoy, en el año 1900, se conoce como el terremoto de se me olvidó el nombre, pero bueno, ¿por qué se nombra esto? Porque fue un terremoto donde el presidente Castro se zumbó del primer piso de lo que es la Casa Amarilla, se fracturó una pierna. ¿Cómo que se llama el señor? Bueno, es el día del santo de hoy, que no me recuerdo cómo se llama, y por eso se le conoce con ese nombre, pues, y me disculpa porque se me olvidó el nombre en este momento. Y también hoy se conmemora un año más de la masacre del Amparo. Sí, señor. Sí, señor. La teníamos por ahí. Ah, bueno, entonces déjame obviar lo demás porque ustedes tienen unos comentarios muy, muy pertinentes. No, pero bienvenido también su comentario sobre la masacre del Amparo. Terrible. Digo la fecha y ustedes continúan con el comentario. Mucho más sano porque de él aprendo yo también, pues. Otra cuestión. De lo que se habló ayer del presidente Maduro, con toda la cantidad de cuestiones positivas de que se habló ayer en su alocución, pertinente, porque ayer fue un día muy especial para la educación, pero quiero recapitular algo también, no recapitular, sino traer a colación algo que yo creo que no sé quién se lo olvidó, pero sí se lo olvidó alguien. Ayer, inclusive, yo lo cité, se cumplió un año más de la fundación del Instituto Nacional de Cooperación Educativa, así se llamó cuando se fundó, ahora se llama INSES, que prepara personal. Antes se preparaba, era para las empresas, ahora se prepara es para la patria. Sí, porque una gran diferencia. Se trata el INSE, un instituto que en verdad tiene real valía. Y quiero recapitular también, esto sí, de lo que yo dije ayer y voy a repetirlo hoy. Lo que existe entre la edificación y la calzada de la carpeta de rodamiento, o sea, entre la carpeta de rodamiento y la edificación, hay una parte que se llama calzada. Eso es la acera. Es la que en este momento a nosotros nos la están arrebatando. No a mí como persona discapacitada, sino al pueblo entero. No nos la dejemos arrebatar en un sentido. Busquemos que las personas que van a quedar dentro de lo que llaman economía informal, los organicen y los pongan en un sitio donde no vulneren, donde no estorben en dos platos, muy coloquial, al tránsito peatonal. Porque eso es lo que pasa. Ello trae como consecuencia inestabilidad, desorden, antihigiénico, anti todo, pues por no seguir nombrándolo, es totalmente irregular. Entonces, si ellos están organizados, como lo están haciendo en muchas partes, que se dedican a su economía y a lo que es la parte artesanal, que es lo que va a quedar para que ellos vendan. No pueden vender, ya todo el mundo sabe. Pero también quiero hacer una pequeñísima, digamos, alerta. El decreto, porque no lo he escuchado en ninguna parte, habla de todos los productos que van a prohibirse, sí. Pero no habla de la situación donde ellos pueden pararse. ¿Qué es lo que pasa? No. Yo, como bubonero, me puedo parar frente al Palacio de Miraflores. La ubicación no la cita el decreto. Me van a decir, esta es una zona estratégica. Quiero llamar la atención por esto. La avenida Fuerzas Armadas, la avenida Baral, la avenida Miranda, la avenida principal de Santa Mónica, la avenida Urdaneta, la avenida Lecuna, no son pasajes estratégicos para que el tránsito fluya, para que el peatonal se dirija a lo que tiene que hacer. Todo eso es estrategia. Entonces, por favor, a quien pueda orientar, si es que aparece, por favor que alguien lo cite, si el decreto habla de la ubicación de los señores de la economía informal. Un millón de gracias. A ti, hermano. Hasta mañana, gracias, hermano, por la llamada. Hasta mañana. Bueno, así, oye, lo más cumbre de este caso es que, increíble, aunque usted no lo crea, desde ayer y hoy también la prensa opositora amanece defendiendo a los comerciantes informales. Hoy hicieron un reportaje en el diario El Nacional defendiendo a los comerciantes informales que venden, que estafan con esta mercancía de los productos de primera necesidad. Esto es una barbaridad, ¿no? Hoy tenemos mucha participación. Vamos a tener muchas llamadas porque también tenemos vigente el concurso para que usted vaya a la función de Romeo y Julieta hoy en la Sala Ríos Reina, la sala grandota del Teatro Teresa Carreño. Tiene que ganarse las entradas participando acá en la programación de Alba Ciudad. Damos curso a la siguiente llamada. Buen día. Buenos días, Rando. Te hablo Soraya. Hola, Soraya. ¿Cómo estás? Todo bien. Qué bueno. Yo no te oigo por el teléfono. Tengo que ponerme audífono para oírlos, ¿vale? ¿Ah, sí? Sí, no los oigo sino por un radiecito que me pongo, pero por el teléfono no te escucho. Bueno, aquí te estamos escuchando perfectamente. ¿Eh? Dale, pues. Rando, las entradas primero. ¿Qué concurso vas a hacer? Mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el autor de la obra? Ay, ¿te vas a reír? No, vale, eso no se vale. ¿Pero cómo no vas a saber? El autor de la obra Romeo y Yo Julieta. Yo los escucho ustedes hablando y todo, pero no sé quién es el actor. El autor de la obra Romeo y Julieta, un hombre famosísimo. No, no, yo me raspate con esa, entonces la paso para otro que lo sepa. Pero bueno, mira. A ver, dime, algo que sepas sobre la obra Romeo y Julieta. ¿Te quieres llevar las entradas? Sobre la obra. ¿Te las quieres llevar las entradas? Me las quiero llevar. ¿Sabes de qué se trata la obra? Claro, vale. Ustedes en estos días estuvieron ahí, pero los escuchaba por radio, me bajaba, me montaba, aprendía y no fue oída bien, pero sí quería ir hoy con mi prima y sobrina. Ah, bueno. Quédate en línea para que des los datos, ¿ok? Ok, pero antes, bueno, voy a hablar por otra cosita. Me acaba de hablar que me antecedió el señor Fernando. Ajá. Él estaba hablando sobre lo de la bonería. Sí. Los boneros, ok, pero ¿cómo van a poner que en algunos casos sí, que si tienen permiso del Consejo Comunal sí? Esas cositas, nosotros estamos en revolución y esa broma de que hagan una ley y después la pongan flexible no sirve. Las leyes, ya nos dimos cuenta, Maduro ha estado dándole a la gente Cónchale, no hagan eso, por favor. Es pueblo contra pueblo, ayudémonos, que es la misma especulación que me especula. Tú especulas con un papel toalé, la otra persona te va a especular a ti con un litro de leche. Y entonces es una cadena. Entonces, dar flexibilidad me parece que no debe. Ya tenemos mucho tiempo con esta guerra económica y parte de ello los buhoneros que se le ha pedido, creo que mejor no lo han podido tratar. Pero ya es hora de decirle, no se vende y no se vende, que se caiga. Yo me acuerdo una vez cuando Freddy Bernard sacaron a la gente de Sabana Grande, le dijeron a la gente de Sabana Grande, si quiere me cierran las calles, si quieren duran 6 años protestando, pero después yo no sé dónde van a vender. Se llama Madagascar, dijo perfectamente así, se llama Madagascar, pero aquí en Caracas no venden ni en Venezuela más. Y eso sacaron a los buhoneros de Sabana Grande, perfecto. Le montaron ahí el centro comercial San. Tiene el Manuelita Sáenz, sí. Y entonces yo después fui y todos los locales vacíos. Sí. Porque ellos no querían ahí. No, ellos quieren estar atravesados en la calle. Ellos quieren en la calle. Entonces, ahorita no he ido este año, 6 meses, no he pasado por ahí, pero seguro que están la mitad y los otros lo quieren alquilar. Sí, y hay unos cuantos manteleros, ¿oíste ya? Exacto. Hay entonces que ver esto también. Entonces son cositas. La otra cosa, a los policías tienen que darle cuadra, pues, de esta cuadra. Si hay un buhonero, usted está no está cumpliendo su trabajo. Sí. El no decir, ay, que yo no se quitan, ay, que yo no se quitan. ¿Qué es eso? Claro. Mira, esta cuadra le pertenece a 5 policías. Si aquí hay un buhonero, si aquí hay una broma, el que está haciendo mal el trabajo el policía, entonces, ¿qué pasa? Estamos pagándole a los policías para que den las excusas. Mm, yo creo que las reglas tienen que ser si hay suficiente policía para poner en cada cuadra. A usted le corresponde esta cuadra completa. Que él, no puede haber buhonería, no puede carros montados arriba de la acera, no se pueden. Estas cuadras le pertenecen a ustedes. Si aquí hay algo que esté mal funcionando, usted está trabajando mal. No puede estar mandando hoy a uno y entonces el otro se mete a tomar café y entonces después dice, ay, yo lo quité, pero él no me hace caso. Esto es insólito. Insólito. Y que nosotros sabemos que no es así, que no le dice, sino que le puede mojar la mano. Vamos a dejar que algunos policías no, pero porque resulta que hay muchos que se ponen en contra y se ponen como estaban diciendo, que la gente, ay, no te lo lleve preso y tal. Pero yo estoy segura que si a eso le pones a cada policía, usted es dueño de una cuadra completo, de que esa cuadra, los carros, los talleres no monten los carros en las aceras, porque ellos agarran todos los carros, los montan todos en las aceras. Las panaderías tienen como 5 o 6 lugares para salir, no tienen una entrada, un control, entonces no hay acera. La gente tomando licor cerca de las escuelas. Sí. Vente al de los dos caminos. Mm. Vente al de los dos caminos. A mí me gustaría que queda 2 cuadras de Benevisión que vinieran con unas cámaras. Ahí hay como 4 universidades. Hay un abatico. Le ponen el papel que no pueden tomar, pero yo no importa, ya los venden. Y están todos los niños, le digo niños porque son los de la universidad, tomando licor a las 12 del día, Rando. Mm. Que uno no puede pasar con los niños porque ellos tienen la caja con la bolsa plástica y el poco de licor. Y después dejan las botellas ahí. Y no hay un policía que le diga que no, esto no funciona de esa forma. Seguro que estos muchachos cuando se van para ahí, para otros países o admiran las culturas de otros países, ahí sí se ponen respetuosos, ahí se ponen derechitos. Ay, no se puede ver en la calle, pero aquí hacen desastre, ¿no? Bueno, esta es la realidad de nuestro país, ojalá la vayamos superando poco a poco, ¿no? La vamos a ir superando, confiamos en esto. Ah, se quedó en línea la amiga para lo de las entradas, recordamos que estamos entregándoles a ustedes, haciendo posible que usted vaya a disfrutar de esta excelente obra de Romeo y Julieta, hecha por el ballet Teresa Carreño, acompañado de Sergei Prokofiev, director de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que también está acompañando esta excelente obra el día de hoy. Tenemos otra llamada, vamos a recibirla. Buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Rando? Alvarina, mija, ¿cómo estás? Mira, te voy a decir los autores de la obra, no te vayas a reír. Ajá. María Corina y Ledesma. No vale, ya quisieran ellos escribir algo así. No, mira, que te iba a decir, ¿cómo que se llama el cantante ese que viene aquí a hablar de Venezuela? Maluma. Bueno, que vaya un venezolano allá a Colombia para ver qué le va a pasar. Entonces nosotros no, yo me siento venezolano porque mi origen es venezolano. Y yo quiero estar pálido, yo aquí envejecido. Pero nosotros los venezolanos no podemos aceptar que venga un extranjero a pisotear la patria de Bolívar. Ya claro, está bueno ya. Ya está bueno. Y ese malandro, porque es un malandro, no lo deben dejar entrar más aquí. Otra cosa, respecto a los boneros, el domingo estaba yo en Quinta Crespo, pregunté por algo, no voy a decir artículos, y estaba un policía, pueblo bolivariano, Guardia Nacional del Pueblo, decía. Y entonces, hablando con los, parece que son como trinitarios, porque hablan muy bien enredados, así no son venezolanos. Entonces yo le dije, mire, ¿y a cómo tiene eso? Bueno, vale 100 bolos, eso vale 30 en un supermercado, ¿no? Y yo le dije al guardia, hay que ver pueblo contra pueblo robándole. Y ustedes están ahí como un poste y no hacen nada. Por poco me llevan presa. ¿Ah, sí? Pero si me hubieran llevado presa, yo hubiera tomado mi alboroto ahí. Sabemos porque que sí. Bueno, pues, buenos días, Rando, chao. No callarán la voz de los pueblos, no la van a callar. No podrá callarse la voz de los pueblos. Y esto es lo que tiene que prevalecer. Mira, tenemos mensajería en Twitter. Nos escribe Francisco y nos dice que hay varios niños que están en la entrada del Liceo Miguel Caro en Catia y en el Miguel Antonio Caro y se esconden tras un kiosco blanco para robar. Alerta a esto. Y nos denuncia también que hay boneros en la estación del metro de Propatria que no acataron la prohibición de ventas de artículos de primera necesidad. Atención a las autoridades para que vayan a poner coto a esta situación. Juan Guirola nos dice, el noticiero de Televen mantiene su campaña a favor de los boneros especuladores. La ley es dura, pero es la ley. Así es. Y ellos, mira lo que hacen, ¿no? Todo lo que vaya contra el gobierno lo apoyan. Inclusive esta locura de vender a precios astronómicos los productos de la canasta básica por parte de los comerciantes informales. ¡Qué barbaridad! Tenemos llamada. Esa no es. La próxima. Buen día. Buenos días, Rando. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Con quién hablamos? Ingrid Jiménez. Ingrid. Estás hablando así bajito. No te escuchaba. Sí, porque este teléfono está bien malo. Mira, Rando. ¿Y ya llegó Benza? Todavía no. El viernes ya llega. Ah, bueno. Me la saluda. Con gusto. Mira, Rando. Dos cosas. La de los boneros. Mira. Solo aquí se ve eso. En ninguna parte, yo conozco Norte y Sur, pero por cuestiones de la vida. Yo no vi en Nueva York boneros ni nada. Yo fui hace muchos años, pero yo no vi nada de eso. Y me radiqué unos días en Hartford, en Connecticut, pues. Eso es bellísimo. Es bellísimo porque voy a hacer la tacita de oro de Estados Unidos. Eso es limpio completamente, yo no vi nada. Ajá, Sur, Buenos Aires, no permiten nada de buenería. Eso afea mucho la ciudad. La fea, y ya que se ha trabajado tanto el doctor José Rodríguez, junto con la Infraría, arreglando todo, poniéndolo todo bonito, ¿por qué vamos nosotros a permitir siendo la capital? No, ajá, usted va a Bolivia, mi hermano, yo tengo una cuñada que ya vea, y la mayoría de la gente es indígena, eso es precioso, limpio. Ella me dice que tú no ves graffiti ni en las paredes ni nada, totalmente limpio. En Ecuador lo mismo, no hay esa buenería, no existe. En Buenos Aires no los dejan para eso están los cuerpos policiales, no les permiten. No, dígame, ¿tú te imaginas? Ahorita hay una tormenta terrible, no sé si lo viste, agarrando en, sí, en Buenos Aires. Sí, sí. Eso está negado totalmente. ¿Tú te imaginas si hubiese un buhonero en las calles? Eso fuera terrible. Las mercancías volando, yéndose como que si fuera un río. No puede ser, eso no puede ser, eso no se debe permitir, eso fea mucho la ciudad, la fea. Porque nosotros hay ordenanza. Y nada de eso, es que Televen se ha convertido en la Globovisión. Eso es lo que pasa. Ellos siempre echándole la partida para atrás al gobierno. Otra cosa, mira, yo te lo dije hace como 3 semanas, algo así. Hay un colegio que se llama Humberto Parodi que queda en la misma cuadra donde está la clínica que hacía, pero como que si fuera hacia la Avenida Victoria. Ese colegio tiene un año arreglando, el cupo es 400 alumnos. Es de bachillerato, pues completo. Uh-huh. Entonces, hay un grupo que lo ponen a ir a oír clases en un local que está ahí en la bandera antes de llegar al terminal. Ayer mi sobrina fue porque tiene una niña que estudia tercer año a una reunión que le hicieron en la Gran Colombia. Oye, hasta donde llega la tal mentira. O sea, si está, no está en condiciones, la directora, o sea, con un drama total. que se tuvieron que meter en el colegio porque tienen un año reparando, porque hay que inaugurarla. Entonces no han terminado y se tuvieron que meter porque, pero ahí eso se moja totalmente los trabajos que han hecho, pero si no la han terminado, se metieron. Un año, eso es parte directivo, porque todos los colegios aquí errando, tú sí sabes que lo han arreglado. Ajá, ahora fíjate tú, ella dice, miren, hasta esa parte sí no la creo, que los profesores no reciben pago, ellos no cobran ninguno de ellos cobra del Ministerio de Educación, o sea, la nacional. Yo te voy a decir una cosa, yo soy docente jubilada y eso es bien raro. Ahí hay algo, yo sí quisiera que le hicieran un llamado al Ministro de Educación, porque esto está muy feo. Son 400 alumnos brincando para todos lados, aquí, allá. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que se llama el colegio? Humberto Parodi. Humberto Parodi. La avenida del Paseo, creo que eso es la misma Paseo, yo sé que está en la misma cuadra de la tía, pero yendo como hacia la Avenida Victoria. Bien. Los 400 alumnos, lo que le dan es una tesis, un día sí, un día no, van dos días, un desperote. No hay profesores, Rando. Es otra cosa, que no hay profesores, le dijeron a mi sobrina. Que hay pocos, ¿cuántos unos han graduado? Lo que no entiendo, Rando, porque se han graduado bastante docentes. Claro, ¿dónde están? Bueno. No hay profesores y no les pagan. Ahí hay algo muy raro. Bueno. Muy raro. Otra cosita, la comida de las mascotas, Rando, mira, eso es un desperote. El canina. De 220. En dos meses llaman por 300, casi 400. Es un desastre. Todo es una guerra, Rando. Porque la idea de ellos es sacar presidente. Esa es la idea de ellos. Es una guerra económica, pero fuerte, que tienen. Y ojo con ese colegio. Eso me parece muy raro, porque hasta la experimental Venezuela la pusieron bellísima. No entiendo por qué tienen un año arreglándola. Y esos muchachos brincando para allá, para acá, para allá. Son 400. No entiendo. ¿Cómo van a salir? Que no hay profesor y que no les paga. Lo que es bastante extraño es que no les pagan. Eso es mentira. Porque para eso existen las nóminas. Y nadie va a ir a un colegio a pelar la pava si no te dan dinero. Eso es mentira. Eso es falso porque eso no es ningún rural. Eso está aquí en plena Caracas. Gracias, Hernando. Gracias a ti, Ingrid. Gracias por la llamada. Mira, nos llega un nuevo mensaje acá que queremos hilar con el tema que viene a continuación. Juan Guirola nos comenta, ¿hasta cuándo los asesinos masivos del gobierno de Estados Unidos mantienen el bloqueo al pueblo cubano? 188 votos en Naciones Unidas. 2 en contra. Estados Unidos y ¿quién más? Israel, sus lacayos. 3 abstenciones, unas islas por allí que dudo mucho que cualquiera sepa dónde quedan en el mapa mundi, pero que están bajo dominio de Estados Unidos. Y con esto y todo, estos malandros de Estados Unidos que se saltan a las toreras las decisiones de la ONU, no levantan el bloqueo criminal contra Cuba, que estamos hablando que ya trascendió los daños económicos a Cuba ya ascienden a $1.1 billion. $1.1 billion. Eche usted cero para allá para que vea cuánto dura esa cifra de los daños económicos causados a Cuba. Son estos malandros, los de cuello blanco, los del águila y la bandera, de las franjas y las estrellas. Esos malandros que se la pasan en una calle luna y calle sol. No son los malandros del barrio, son los malandros de alto nivel. A ellos le canta en la calle luna, calle sol, Héctor Lavoe. Oiga, señor, usted quiere su

cuando los machos, me acuerdo de aquella época, que se agarraban por saco. Para que lo identifique, le voy a hacer un retrato. El bicho tiene tres patas, en la frente un solo cacho. Tiene una uña en el rabo, parecida a la de un gato. Tiene pelo y es lampiño, con un diente en el sobaco. Una oreja, un solo ojo y una concha de galápago. Como no tiene esqueleto, uses ese carapacho para que lo pueda cazar. Le voy a dar otros datos. Él se consigue en el aire, en la tierra y en los charcos. Del agua se puede sacar. Tariloco con barbasco. En la tierra se consigue, rapidito por el rastro. Deje un cagajón hediondo, es un animal muy vasto. Hacina que usted lo vea y súrtelo de inmediato, ya que hay unos tan sensibles que se mueren de un infarto. Pero si no se agazapan, listos ya para el asalto. Aproveche rapidito y le zumbe el centellazo, porque cuando esté en el aire comienza a dar tarascazo. Y si ese bicho lo agarra, lo destrozará en pedazos. Pero no pierda los bríos y lo toria con un trapo. Váyase pues, compañero, está pasando mucho rato. Y si usted regresa vivo, eso sí yo se lo encargo. Traigo uno que esté bien gordo, no venga con uno flaco. Este es el Gino González del Socorro, estado Guárico. Nos trae esta quirpa llamada El Corrido del Callapo. Así abrimos esta parte de la ventana. Vaya cuánta tradición en nuestra cultura, en nuestro llano, en nuestro folclor. Y cuánta cultura hoy estamos invitando a ver de la mano del ballet del Teatro Teresa Carreño y la Orquesta Sinfónica de Venezuela, bajo la batuta de Sergei Prokofiev. Estarán dándose esta obra Romeo y Julieta para todo el público de Alba Ciudad. Hoy especialmente regalito de nosotros para ustedes. Y así los tenemos, por supuesto, participando a través de nuestras líneas de contacto. 562-7949, 562-3953. Tenemos llamada en línea. Buen día. Buen día. Sí, ¿con quién hablamos? Con Carolina Sarmiento, de aquí de Caracas del Cafetal. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, bien. ¿Interesada en las entradas? Sí. Ok. ¿Sabes quién es el autor de la obra Romeo y Julieta? Creo que todos lo sabemos, pero creo que la muchacha, por los nervios, se le olvidó. Sí. Shakespeare. William Shakespeare, cómo no. Póngale unos aplausos por ahí. Claro que todos lo sabemos. Bueno, preguntas fáciles para que usted se lleve la entrada. ¿Querías decirnos algo más, Carolina? Bueno, nada, felicitarlos por el programa, que siempre los escucho. Y bueno, darle mucha fuerza al presidente. Perfecto. Que sabemos que le ha tocado duro, pero bueno. Sí, cómo no. Pa'lante. Pa'lante. Tienes que estar a las 6 de la tarde para retirar tus entradas con tu número de cédula allí en la taquilla del teatro, ¿ok, Carolina? A las 6 de la tarde. Sí, a las 6 de la tarde. Muy amable. Puedes gracias, ir con un acompañante además. Ok, gracias. Perfecto. Chao. Chao. Tenemos otra llamada, buen día. Buenos días, cámara, ¿cómo estás? Es Francis. Francis, ¿cómo está Francis? Bien, voy a participar por las entradas y quisiera tocar un temita. Perfecto, bueno, primerito, respóndeme algo sobre la obra Romeo y Julieta. ¿Tú conoces alguna, cuál es la moraleja de esta obra, Romeo y Julieta? ¿Me podrías decir? Mira, es de William Shakespeare. Uh-huh. Algunas fuentes citan que fue escrita en 3591 y fue terminada en 1595, puesta en escena en 1596-1597, y es una comedia-tragedia. Te dateaste bien, ¿no? Más o menos. Me puñaleé. ¿Te puñaleaste? No, es que los chavistas son gente inteligente. Ah, bueno, no, como dicen unos por ahí. Mira, quiero aprovechar la ocasión para hacerle un llamado al camarada presidente Nicolás Maduro y al ministro de la Vivienda. Cuando tenemos una gran angustia. Yo vivo en un urbanismo que, si se quiere, fue el primero que hizo la revolución en Caracas, en la parroquia El Valle, Juan Manuel Cajigal III. Tenemos 10 años viviendo acá, solamente con la adjudicación, y no hemos protocolizado. Durante todos estos años hemos enviado comunicaciones, nos hemos reunido con la gente de comercialización, los cambian, se vuelve a parar la situación, pero ahora la angustia es mayor porque nos acaban de informar que ya se está llevando a cabo la liquidación del Instituto Nacional de la Vivienda. Te podrás imaginar la angustia que tenemos 232 familias. Entonces, quiero aprovechar por esta vía y de verdad discúlpenme la expresión, queremos hablar con el dueño del circo, es decir, con el ministro Molina. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria, cámara. Bueno, preocupación que compartimos, ¿no? Y que cualquiera en el lugar de estos camaradas y de esta familia tendría. ¿Cómo va a quedar su situación? Amerita una respuesta oportuna. No se trata de tres gatos tampoco. Estamos hablando de más de 200 familias que están en una situación de incertidumbre. Ojalá se les pueda dar la pronta respuesta que necesitan. Tenemos algunos mensajes en Twitter. Nos dice Juan por acá, el presidente Maduro mantiene vivo el legado del comandante eterno. Apoyemos la revolución, somos mayoría. Nos agregan que el industrial de harina precocida exige un aumento de más del 200%. ¿Y la ley de costos qué? Esta gente está loca. ¿Qué quieren? Vernos al hueso, hermano. Vernos al hueso. Tienen un margen de ganancia importante para seguir produciendo. Y aún así nos quieren, bueno, exprimir. Rebeca Briceño nos dice, el gobierno no debe flexibilizar el decreto de venta en la calle. Por eso es que nadie respeta la ley. Blandenguería, denuncia. Y no hablemos de flexibilizar. Está prohibido vender artículos de primera necesidad en las calles. Está prohibido. Y apareció en Gaceta la lista de artículos que no se pueden vender. Van desde artículos de primera necesidad, de la canasta básica, pasando por artículos de limpieza, pasando por artículos escolares, pasando por artículos que tienen que ver con la construcción, cabilla, bloque, cemento. No he visto ninguno, pero uno no sabe, ¿no?, que se pueden valer. Y todas estas cosas están prohibidas. Se trata ahora de reglamentar si se va a permitir algún tipo de comercio informal de este tipo, cuáles son las características. Yo, por ejemplo, lo digo y lo hemos dicho varias veces, yo no estoy de acuerdo con la... No estoy en contra de la venta de artesanía. Si alguien con sus manos fabrica su talento, su obra y lo pone en venta, bueno, hay que dedicar espacios para esto, pero espacios para ello, no en cualquier parte, en el medio de la calle. Está así. Pero otro tipo de productos ya terminados para la reventa, esto no debe ocurrir, no debería existir. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días. Buen día. ¿Con quién hablamos? Sí, le escuchamos muy lejito por allá, a ver si podemos mejorar. ¿Nos dice su nombre? Se oye también bajito. Ajá, vamos a ver si nos escuchamos mejor. Cuéntanos, señora Morales. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Él le decía el nombre. Ajá. Diría como decía Cantinfla, Chaquespiare. Ah, Chaquespiare, Chaquespiare, así decía Cantinfla. Pero sí, te voy a hacer otra pregunta. Ajá. De la obra. ¿Tú te conoces la obra Romeo y Julieta? ¿La has visto, sí, en alguna oportunidad? Tengo el libro también. Ajá. Dime, ¿quién le vendió el veneno a Romeo? Ay, imagínate tú. Ajá. Sí, es una parte importante de la historia. Sí, pero no me acuerdo, hace tanto tiempo que la leí. Ajá, ¿me puedes responder otra cosa? A ver, no nos la respondió la otra amiga, a ver si nos la respondes tú. ¿Cuál para ti es la moraleja de esta historia? Mira. El mensaje que te deja. Pero te digo que hace tanto tiempo que la leí. Bueno, igualito nos contestaste a Chaquespiare, ¿no? Chaquespiare, como decía Cantinfla, que también hizo una versión muy jocosa de esta obra de William Shakespeare. Bueno, mantente en línea para que te tomen los datos, quédate por allí para que puedas ir. Recuerda que tienes que ir a las 6 de la tarde a retirar las entradas en la taquilla del Teatro Teresa Carreño. Vas con tu número de cédula y puedes ir con un acompañante. Hoy Alba Ciudad regalando entradas para una función especial abierta para el pueblo de la obra Romeo y Julieta este miércoles a las 7 de la noche en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. A cuidar las instalaciones, a disfrutar de esta excelente obra. Ahí está el ballet del Teatro Teresa Carreño, junto a la partitura de Sergei Prokofiev, quien estará acompañado de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Vamos a atender otra llamada. Buen día. Aló, buenos días. Sí, buen día. Le habla Javier Leonel de los Magallanes de Casia. ¿Cómo está, Leonel? Primero para solidarizarme con nuestro comandante Nicolás Maduro, que verdad que es una batalla que le ha tocado bien fuerte. Uno a veces reflexionando, uno como pueblo reflexionando, uno se pone a ver que mientras que los medios de comunicación, específicamente el Canal 4 ahora, Venevisión, le dé cobertura a todos los que se oponen a todas las cosas buenas que está haciendo el gobierno, verdad que esta cultura que tenemos, que pareciera que es un fenómeno que se da solamente en Venezuela, que todo lo que hace el gobierno para beneficiar al pueblo, los medios de comunicación, específicamente que acabo de nombrar, lo pone todo por el suelo. Entonces, y eso que no me has nombrado a Televen, hermano, que está en una campaña a favor de la venta de productos de la canasta básica en el comercio informal, totalmente a favor. Entonces, bueno, ya salió una persona por ahí a autonombrarse representante de los buboneros, y bueno, ya le están dando toda la cobertura que, bueno, para sabotear el gobierno. Entonces uno dice algo, ¿no? Si en ningún país del mundo, en ningún país del mundo ahorita hay libertad de expresión como la hay en Venezuela. Aquí lo que hay es un libertinaje, pero bestial. Sí, señor. Horrible. Que bueno, uno los que no, las personas que no se documentan, no leen, uno ve una cultura que en Venezuela que bueno, que uno ve que un extranjero habla mal de nuestro país, de nuestra propia cara, hace con nuestra bandera lo que quiere y lo permitimos tranquilamente, y en ningún medio de comunicación se refleja eso, ¿no? O sea, una cosa verdaderamente. Salen personas criticando, le dan una vivienda, entonces sale viéndole el marco de la puerta, que no le gusta el color, salen a cacerolear cuando los llama la oposición. ¿Te acuerdas cuando hicieron la trocha? ¿Te acuerdas cuando hicieron la trocha para allá, para el estado Vargas, que salieron contando las tuercas? Sí. Una periodismo cosa así, periodismo basura, entonces, ¿verdad? Compañero de uno mismo que dicen, bueno, que son venezolanos, diciendo que bueno, que el venezolano que es flojo. Sí, vale. Bueno, una cultura, verdad, que mientras que los medios de comunicación sigan teniendo esa cabida, verdad, que si el gobierno no pone mano dura, la oposición sale todos los días a calumniar al gobierno. Ya solamente ese es un causal para sancionar a ese canal. No hay que estar hablando, porque él puede decir lo que él quiera. Pero el que le da la cobertura, el canal que le da la cobertura, es el que está infringiendo la ley. Y muchas gracias y, bueno, felicitaciones por el programa. Gracias, hermano, por la llamada. Creíamos también que estaba interesado en las entradas para hoy, pero buena la participación, excelente. Además, un análisis que está haciendo nuestro pueblo sobre estas situaciones, ¿no? Lo que hoy enfrentamos. Estamos enfrentando una guerra por todos los flancos, hermano. Y hoy en día se ha sumado lamentablemente una parte del pueblo a hacer esa guerra, y esa parte del pueblo se ve representada en los bachaqueros, en los contrabandistas, en los comerciantes informales que se dedican a vender productos de la canasta básica con un sobreprecio absurdo. Y todo esto, hermano, viene en contra de quién. ¿De quién? De Nicolás. En contra de Diosdado. En contra del proceso revolucionario, va en contra del pueblo, hermano. Es asfixiar al pueblo. Están asfixiando al pueblo. Y triste de aquel pobre, como somos todos, la gran mayoría, porque aquí no somos dueños nosotros de nada. Los pobres somos la gran mayoría en este país. Y los pobres, cuando nos identificamos como pobres, es porque no somos los dueños de los designios del mundo. Así como venimos al mundo, así nos vamos. Sin ninguna pertenencia, sin ningún apego. Y nosotros, los pobres, prestándonos para robar al pobre, chico. Esto es lo más indignante de este mundo. Pobre robando a pobre. Pueblo robando a pueblo. Esto hay que ponerle un parado. Y el parado se lo está poniendo el gobierno. Allá los que quieran seguir haciéndole el jueguito a la guerra económica. ¿Tenemos otra llamada? Vamos a recibirla. Buen día. Buenos días, Randall. ¿Cómo me le va? Bien, gracias. ¿Con quién hablamos? Muy bueno, como siempre, yo los oigo, pero casi no participo. ¿Cuál es tu nombre? Son contaditas las veces que he salido. Bueno, mi vida, mira. Ajá, cuéntame. El lunes, una señora que te hizo más que todo fue un llamado. Oye, el Ministerio de Salud, chico, que pareciera que ahora hay más sabotaje que nunca. ¿Cómo es posible que los médicos de la red tradicional, mira, ya con este son 5 meses que no cobran? Uh-huh. ¿Sí? Y es como todo, todos trabajamos, necesitamos, ¿verdad? Entonces, no hay una respuesta satisfactoria, porque uno ve que el presidente aprueba los recursos y dice para que paguen las deudas. ¿Cómo es posible que nuestros médicos no? Es preocupante, la situación es preocupante, porque no dan una respuesta, uno no sabe qué está pasando. Entonces, fíjate tú, yo te estoy hablando de los médicos, ellos, los que fueron formados en la Latinoamericana de La Habana, ¿sí? Y igual los del MIC tampoco han cobrado. Entonces, imagínate tú, ese poco muchacho, la mayoría son padres ya. Y si encima de eso no le dan una respuesta de pago, es preocupante, de verdad, que uno como, claro, como madre, que se la jugó, que hizo tanto esfuerzo para que su hijo se formara y viniera a traer sus conocimientos. Entonces, imagínate tú, de verdad que te ocupa. Porque ya los pocos que quedan, uno tiene que estar al lado de ellos, pues. Claro. Porque yo he escuchado en muchos programas que han dicho robo de cerebro, robo de conocimiento. Ajá, pero es que esos muchachos, de verdad que no los han tomado en cuenta. Yo oí cuando la señora habló y yo me quedé pensando, y yo le digo, es verdad, por eso muchos se han ido, muchos están en Brasil, ¿verdad que Brasil tiene un programa que dice más médico para Brasil? Bueno, se han tenido que ir porque de verdad que no los han tomado en cuenta, ¿eh? Han cumplido con todos sus requisitos y después ¿qué? Claro. Pero ahorita hay esa situación que no nos explicamos por qué no se le ha pagado a los médicos. Entonces, de verdad que es preocupante, más que todo es un llamado al ministro, a la ministra que diga algo, que le informe algo, a ver qué es lo que pasa. Por cierto, que me disculpa que no dije mi nombre es Lubián Hinojosa. Ah, Lubián, ¿cómo estás? Entonces, de verdad, yo soy madre de un médico y a veces cuando ellos mismos denuncian, entonces los tildan de traidores al proceso. Ah, eso es un mecanismo de presión que también tampoco se puede permitir, ¿no? Sí, muchas veces uno, ¿no? Y ya, y mi amor, ojalá yo tenga la oportunidad de conocerte y conversar contigo para que te vas a quedar, bueno. Aquí estamos a la orden, amiga. Sorprendido. Aquí bueno, a la mira, orden. Muchas gracias, pues, porque realmente es un llamado al ministerio para que se les cancele a los muchachos, pues son 5 meses ya sin cobrar. Bueno, muchas gracias por la llamada, gracias, por la participación. Gracias a ti, muy amable. Hasta luego. Son las 11:27, nos vamos a la pausa. Vamos a escuchar talento nacional, Fuerza Venezolana, esta agrupación nacida en la Universidad Central de Venezuela, pero con una visión bien venezolana, no como otros sectores que hoy hacen vida allí. Se trata de la agrupación Herencia, y nos trae Herencia, lo que traigo es Herencia. We'll be right back.

Es Cecilia Todd junto a los compas de Carota, Ñema y Tajá y nos traen este tema de Adelis Freites, el líder de esta agrupación guarita, ¿no? Allá del estado Lara, Carota, Ñema y Tajá. Acidito el tema que acabamos de escuchar y más bien dulcito fue el que nos quedó después de escuchar esta pieza. Tenemos participación en Twitter, @laventanaabierta. Juan Guirola nos escribe: ahora los industriales quieren violar la ley de costos, al igual que los boneros especuladores, capitalistas salvajes. Rebeca Briseño nos escribe: la venta de alimentos debe ser supervisada severamente. Boneros no cumplen protocolo sanitario ni permisología exigida. En la calle venden carne sin refrigerar, igual que el pescado, queso, frutas y alimentos que exigen temperaturas bajas por las bacterias. Esto es totalmente cierto. Yo he visto por allí algunos vendedores informales que agarran y venden productos elaborados como el queso, como carne, pescado, etc. Y no tienen un aviso que identifique servicio sanitario, registro sanitario número tal, que tienen que tenerlo. Uno va regularmente a un carrito de perro caliente, por decir algo, y ahí tú ves pegado el papelito que dice registro sanitario número tal. Tú vas a un local comercial donde te venden alimentos elaborados y pácata, registro sanitario número tal. Y estos señores que se dedican a la venta de estos productos donde quieran, paran un camión, una cava, ponen ahí y venden, ¿dónde está el registro sanitario de esto? Y lo peor es que hay gente que les compra, hermano, es que es lo cumbre. Porque también nosotros tenemos que formarnos como consumidores. Habemos personas, no habemos porque yo no lo hago, pero hay personas que van y le compran, ay, mira, este queso, chicos. Ah, y te dicen, ¿está fresco? ¿Cómo sabes tú que está fresco? ¿Cuántas horas tienes ahí al sol? ¿Mm? Y se lo compra. Ah, no, que el pescado está fresquito, fresquito. ¿Desde cuándo está fresco ese pescado? Por más que le pongan hielo por allí. ¿Y dónde está el registro sanitario? Y mejor, o peor, ¿dónde están las autoridades sanitarias que no supervisan este tipo de ventas ilegales? ¿Mm? Estamos poniendo en riesgo la salud del pueblo, ¿eh? Cuidadito. Nos comentan por acá, Francisco, boneros venden dentro de la entrada de la estación del metro de Capitolio. Dentro de la estación. Salidas del Metro Center. Pronto van a vender en los torniquetes. ¿Y la policía? Ahí funciona, ¿no? Están la Policía Nacional Bolivariana. Esto es otra cosa, ¿no? Dentro del metro. Para nosotros los capitalinos que nos desplazamos a diario en el sistema metro. Caramba, ahí uno escucha por los parlantes todo el tiempo. Prohibida la venta de boneros, que no sé cuánto. Prohibido darle plata a los que andan pidiendo para la mendicidad y la bonería. Está prohibida, que no sé cuánto. Está. Y ahí los vemos igualito, siguen campantes. Y aunque la gente escucha este mensaje, igualito compra, chicos. Igualito le da plata a la gente, al que pide por mendicidad y estas cosas. Ah, bueno, pero es que si no saben acatar una simple norma, de que es que desplácese por su derecha y deje el espacio de la izquierda libre para que transiten con mayor facilidad, entonces ¿qué van a estar haciendo caso de lo otro? Hay gente que no sabe acatar instrucciones y esto es ya de problemas de, creo yo, ¿no? Problemas cognoscitivos que tenga la gente, algún problema que tengan para, oye, entender una simple instrucción. Una instrucción que se da ahí. Eso nos hace mejores ciudadanos. Sé que podemos hacerlo. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, mira, disculpa, Armando, que te fastidie, pero mira. Mira, ahí está. Ayer fue día del ingeniero, ¿verdad? Ajá. Bueno, mira, déjame decirte una cosa. Te queremos hacer un llamado. No, creo que le convierte al presidente del metro. Ayer o hace rato me comentaba, yo tengo sobrino, hijo, que son ingenieros y amigos que son del metro. Aparecen como asistentes de hace 5 años. Hacen el trabajo de ingeniero, igualito cobran como asistente, más no como ingeniero, aun cuando hacen las actividades. 6 años, sí, ya 6 años. Cobrando lo mismo, no hay forma. Entonces, que se estén dando el contrato colectivo, ¿el contrato colectivo para qué? Entonces, ¿qué hace? Me pregunto yo, los que están en el sindicato. No le dan ninguna movilidad, eso es triste. Es triste, por ejemplo, hay personas que aman su país, adoran su país, no se van a ir por otra parte. Hay el que se ha ido porque ven que no es nada. Pero son aparecen como auxiliares, como asistentes, más no como ingenieros, y son ingenieros graduados, entonces con el mismo sueldo de hace 5 años, 5, 6 años, y haciendo el trabajo de ingeniero. Entonces, porque son ingenieros, pues, pero vamos para que lo homologuen. Es que no, que me dicen ellos, no, es que tenemos que esperar que por el contrato, una pregunta, Rando, que yo sé que se sabe eso. ¿Verdad que en este asunto del aguinaldo sí entran ellos también, así, lo cancelan, aun cuando ellos están por contrato colectivo? ¿Verdad que sí van? Uh-huh. Pues pienso yo que sí. Sí. ¿Verdad? Claro, claro. Bueno, una cuñita al presidente del metro, que por favor homologuen a esto, que lo homologuen, porque eso es bueno y cilantro, pero no tanto. Gracias. Gracias a ti. ¿Hay otra llamada en línea? Buen día. No tenemos otra llamada. Bueno, lo que sí tenemos es participación acá a través del Twitter. Ya nos decía lo de Francisco, que están vendiendo en las entradas, en la entrada de la estación del metro de Capitolio, en la salida del Metrocenter, tanto en la que da hacia la Avenida Baral, uno transita por ahí, la que da hacia la Avenida Baral, como la que da hacia el final de la Avenida Universidad, ¿no? Por allí, en la esquina que da hacia la Asamblea Nacional. Ahí usted los ve. Mira, hay una ordenanza previa a este decreto que sacó el presidente Maduro para el comercio informal, que prohíbe la venta de vendedores informales, prohíbe la presencia de vendedores informales en las salidas de las estaciones del metro. Y este no es que es un capricho, o no es que es una ordenanza por guardarle el ornato de las estaciones del metro y todo. No. Es por motivos de seguridad, hermano. Motivos de seguridad. ¿Saben cuánta gente se mueve diariamente en el metro de Caracas? Estamos hablando de más de 2 millones de personas al día. Más de 2 millones de personas al día. ¿Qué pasaría con estos señores del comercio informal si, Dios no lo quiera, hay un incidente grave en una de las estaciones del metro y sale un gentío, una marea de gente por esas bocas de las estaciones y les pasa por encima, les atropella? Es por motivos de seguridad, hermano. Ni siquiera se lo están diciendo por un capricho. Es por la seguridad de ellos mismos. ¿O qué pasaría si hay un incidente dentro de las estaciones del metro que tienen que atender los policías, los bomberos o algún otro cuerpo de seguridad y no pueden entrar porque están esos señores atravesados, como dijo bien el término el amigo La Presta, atravesados? No pueden ingresar porque, bueno, tienen que esperar que los señores quiten sus tarantines para poder ingresar a las estaciones de metro. ¿Qué es esto, mijo? ¿En qué país del mundo se ve esto? Solo en Venezuela, ¿no? Esas son las fóticos que andan circulando por las redes sociales. Solo en Venezuela deberíamos poner las fóticos de los comerciantes informales colocados en las salidas de las estaciones del metro. Otra ilegalidad más. Aquí dirán, no, es que la ventana la tienen agarrada contra los vendedores informales. No es contra ellos, es contra el comercio ilegal que están efectuando. No estamos hablando de un término en lo personal. Fíjate hoy qué desvergüenza lo que publica el diario El Nacional hoy. Nada más para echarle la partida para atrás al gobierno. Colocan unas declaraciones de un comerciante informal que dice, si no vendemos estos productos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? También te vamos a solucionar la vida, hermano. Es que aquí en este país no hay capacidad y hay acceso a los estudios. Tenemos un desempleo que está en el 6.3%. Revisa el periódico. Lo que no hay por ningún lado es oferta de apartamentos en alquiler, pero ofertas de empleo hay por todas partes. Ah, es que no quieren ganar un sueldo mínimo o no quieren ganar un sueldo modesto con sus beneficios porque saben que en el comercio informal se redondean mucho mejor vendiendo con sobreprecio. Pero eso es ilegal, hermano. Resulta que eso es ilegal. Pero ofertas de empleo hay bastante. Y en esta temporada que se viene, bueno, busque cualquier tienda para que vea cómo ofrecen empleo por diestra y por siniestra. ofertas de empleo hay en este país. Y muchas, por fortuna, gracias a Chávez y ahora gracias a Nicolás. Muchas ofertas de empleo. Y el Nacional hoy publica las declaraciones de un buhonero diciendo, si no vendemos esto, ¿qué vamos a hacer? Trabaje, hermano, trabaje, porque el comercio informal no es trabajo. La buhonería no es trabajo. Y mucho menos si los artículos que usted tiene en venta no son productos de la manufactura, no son productos de la artesanía, no son productos de su intelecto. Usted lo que está haciendo es revender, y revende más caro, y saquea el bolsillo del pueblo. Repito, pobre robando a pobre. La peor de las vergüenzas. La peor de las vergüenzas. La terrible falta de identidad de un ser humano que no se identifique con los comunes a él es traicionarlo. Y pobre que roba a pobre traiciona a su clase. Traiciona a los suyos. Es como pegarle a la mamá, pues, chico. Es así. Es como pegarle a la mamá. Entonces, no podemos seguir permitiendo que esto exista. No es que la tenemos agarrada en lo personal contra los buhoneros. No. Es contra la actividad ilegal que ellos ejercen. No puede existir. Y fíjate que cada uno de los casos que hemos tocado en este programa y en otros programas que hemos dedicado al mismo tema junto con nuestros usuarios, porque aquí construimos también un pensamiento colectivo, van apuntando hacia que la existencia, la cohabitación de estos señores en cualquier parte donde se coloquen, afecta la vida de alguien. Se colocan en el medio de la acera, afectan el libre tránsito. Se colocan en las entradas del metro, afectan el acceso libre de salida y de entrada a las estaciones de metro. Que si están en un lugar, en un rinconcito y trancan una calle, bueno, trancaron el libre tránsito de la calle y además venden con sobreprecio. Entonces, esto no es comercio. Es una manera de ganarse la vida, sí. Ilegal, claro. Pero no es un trabajo. No confundamos los términos. Derecho al trabajo no es eso. Derecho al trabajo lo tiene, por supuesto. Pero eso no es trabajo, porque no es legal. Tenemos Twitter, nos dice Tupac Amaru, en arroba la ventana abierta. Sin duda, en Venezuela tenemos muchos casos de robo de cerebros. Tenemos a Capriles, María Corina, Ledesma, cabezas huecas. Se los robaron. El que se los robó, que se los devuelva, ¿no? Ingrid Rodríguez nos dice, buenos días, Randolph. Eso es culpa de las autoridades en el Valle, le cobran para dejarlos hasta dentro del metro y les cobran. Entonces ahí hay que meter mano dura con las autoridades. Imaginamos que lo que dice Ingrid se refiere a las autoridades policiales, ¿no? O militares en el caso más grave, que cobran su partecita y los dejan que se coloquen allí. Esto también hay que eliminarlo, pero de raíz. Porque a diferencia, esto es todavía peor que los policías cobren para que los buhoneros se queden allí. Es todavía peor. Porque seguramente o probablemente un buhonero no tiene otra fuente de ingreso. Y bueno, tiene que dedicarse a eso, que es ilegal y que bueno, que veremos cómo se le incorpora a ese ciudadano al mercado formal de trabajo. Pero en el caso del policía es peor, chico. Porque ese sí tiene otra fuente de ingreso. Ese sí tiene. Que es mala. Que no es suficiente. Tal vez. Que hay que luchar para que a los policías se les dignifique. Ahí se creó la gran misión que sacó el presidente este fin de semana. Una misión con los policías para elevar su calidad de vida. Y para además elevar su calidad en la prestación del servicio. Salarios dignos, viviendas, planes de retiro, ¿no? Y además de eso, un acompañamiento en todo lo que significa sus funciones. Pero en el caso de los policías es peor, porque sí tienen una fuente de ingreso y están haciéndose otra entradita de dinero extorsionando a unas personas que no tienen con qué defenderse. Esto es peor. O sea, hay que combatirlo desde la raíz. Problema con muchísimas aristas. Pero, como ya nos decían nuestros usuarios, se logró retirar a los boneros, cosa que parecía imposible, del bulevar de Sabana Grande. Se logró retirar a los boneros, cosa que parecía imposible, del bulevar de Catia, del bulevar ahora César Rengifo allá en el cementerio. Se lograron recuperar estos espacios para el pueblo, para la gente, que quedan unos poquitos por ahí que se ponen de manteleros, sí. Pero tenemos nosotros el deber sagrado de conservar nuestros espacios urbanos, nuestra ciudad, para el disfrute, no solo nuestro, no seamos egoístas, del otro, del vecino, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los familiares, del que piensa distinto, también tiene derecho al disfrute de esos espacios. Y tenemos el sagrado deber de preservarlos. Es allí cuando nosotros tenemos que sumarnos por obligación a las palabras pronunciadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer. Yo quiero hacer una revolución ética, espiritual y profunda para que tengamos un país de seres humanos honestos, trabajadores. Yo también lo quiero, presidente. Y estoy seguro que muchos, la gran mayoría de los que nos están escuchando, también lo quieren. ¿Vamos a luchar por eso? Así de sencillo. Recuerda que hoy hay función de Romeo y Julieta, función especial que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura ha dedicado, ha regalado a nuestro pueblo. Para ello, la forma de participar a lo largo de nuestra programación del día de hoy, llame, anótese en la lista, conteste las preguntas que le harán en los programas que siguen a continuación y, por supuesto, será usted acreedor de esta entrada para ir a la función de Romeo y Julieta, una función que está a cargo del ballet del Teatro Teresa Carreño con la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Tiene que retirar sus entradas, los que ya se la han ganado, a las 6 de la tarde en las taquillas del teatro y la función es a las 7 de la noche. Mañana arranca una rumba muy especial, una rumba además con la que nos sentimos muy identificados, por lo que se ha convertido este espacio, por lo que significa y sobre todo por la actividad que jóvenes revolucionarios han hecho de este lugar. Se trata del aniversario número 9 de Tiuna el Fuerte. Mañana arranca esta celebración, será jueves, viernes y sábado. Allá en Longaray, los vallecocheros estarán celebrando el 9º aniversario de Tiuna el Fuerte. Mañana habrá foros, espacios de bienvenida y los conciertos a partir de las 7 de la noche allá en Longaray, en la parroquia El Valle. Estará Kiko Man, Pabio Ayala y su burriquita de Choroní, Son Caribeños, Orlando Poleo y el Sexteto Juventud. Día de salsa para mañana allá en Tiuna el Fuerte. El viernes 31, el contracultura que hace Tiuna el Fuerte. Nada de Halloween ni nada. Aquí somos caribeños, somos venezolanos y nos identificamos con los que hacemos. A partir de las 6 de la tarde, el Circo Sur presenta la obra El Arañero y estará un choque sonoro, batalla de DJs, mañana en el viernes en Tiuna el Fuerte a partir de las 7 de la noche, DJ Irving versus DJ Magu, Mac y Chonto. Estará Piña Negra versus DJ Guiro y estará DJ Cartel de Caracas. Y para el cierre, el día sábado, Tiuna el Fuerte les trae tanto a los que les gusta el hip hop, como a los que les gusta el reggae, como a los que les gusta la salsa, un cierre fastuoso de esta celebración. Estarán Truco y Reque en el hip hop, en el reggae estará la comparsa Marabunta y los panitas de Caricuado, Novin Lacay, y cierra la Quinta Galaxia en la salsa de Tiuna el Fuerte. De aniversario número 9, panitas, gracias por esa, porque están haciendo un tremendo trabajo. 11:55 y nos despedimos. Cerramos esta ventana agradeciéndote la participación, agradeciéndote la sintonía, pero sobre todo te agradecemos la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. También agradecemos a Luis Loyo que está allí frente al control técnico y nos vamos con estos panas de Tiuna. Ellos son Sistema Sonoro Tiuna que nos trae No Desmaya. Chao. Por la pista y no encuentro ese sazón.